desde Cuba, escuchemos a Adictos con el tema Peligro. Desde Argentina, nuestros amigos de Anarco Canábico nos traen la canción Seres Perversos. ¿Por qué se está manifestando así? Por la doble moral del clero. Las monjas son hipócritas. Dicen que son las esposas del Señor y tienen los conventos llenos de fetos. Los curas se dedican a violar niños en el nombre de Dios y no lo podemos permitir. Fui violada a la edad de 7 años por un sacerdote católico. Y mi lucha aquí es para evitar que cada día haya un niño violado más. Platicando con la gente les hago entender que deben cuidar a sus hijos, porque está en nuestras manos evitar que haya más niños violados. El Papa es un protector de violadores. Bienvenidos al mundillo. Yeah. Antes de escuchar la entrevista con el tío Mario de la banda peruana Héroe Inocente, escuchemos un tema de ellos. La canción es La Casa Invita. Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Mario, él es el cantante de la banda Héroe Inocente. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Hola a todos los punqueros que me están escuchando aquí en Argentina y en todo el mundo. Bueno Mario, 27 años de Héroe Inocente, básicamente una vida, ¿no? ¿Qué claro. se puede decir de estos 27, de esta gran banda Héroe Inocente? Sí, es formidable seguir en la música tanto tiempo. A ti, tú que me escuchas, que lo tuyo es la música, nunca, nunca dejes de tocar. Sigue adelante, trata de hacer las cosas pequeñas, cachuelos, trabajos pequeños, todo, pero lo principal, si para ti la música, vive de la música, no dejes de tocar porque va a ser un gran error. ¿Cómo es, no? Hay muchas bandas, por ejemplo, que tuvieron tiempos efímeros, otras que volvieron y ustedes logran consolidar pues ya casi 3 décadas haciendo música y lo mejor aún, siendo consecuentes con lo que dicen, pues, ¿no? Sí, claro, nuestra vida es tocar, ¿no? Siempre hemos pensado en eso. Lo que nos une a nosotros no son las drogas, no son las mujeres, no es figurar, sino es tocar y tocar y hacer más música, grabar y hacer programas y flyers, etcétera, ¿no? Prácticamente se han dedicado de cabeza a esto, pues metiéndose dentro de esta escena de Lima que a veces es muy reducida quizás, pero sin embargo ustedes han sabido cultivar estos 27 años ya un proyecto sólido como es Héroe Inocente, pues, ¿no? Sí, yo muchas veces he oído el servicio rockero obligatorio, que quiere decir que casi todos los muchachos de 18 terminando el colegio siempre hacen una banda de rock, siempre, ya la mayoría, casi duran 2 años, ¿no? Ese es el servicio rockero obligatorio y de ahí abandonan, se ponen a estudiar su carrera, ¿no? Y los que quedan somos nosotros, ¿no? Entonces, para poder solventar nuestros gastos, los pasajes, los ensayos, tenemos que cobrar, claro, es lógico, ¿no? Y esto es lo que nos gusta y seguiremos haciendo por siempre esto, ¿no? Y además que también lo que hacen es un trabajo, ¿no? Porque ustedes le dedican tiempo, le dedican horas de ensayo, le dedican pues el dinero a los instrumentos, a pagar la sala, a grabar, y obviamente necesitan un reconocimiento, pues, ¿no? Ya que en este país los organismos del Estado, las alcaldías no apoyan, obviamente ustedes tienen que autogestionarse a través de conciertos y tratar de subsistir con esto, pues, ¿no? Claro, es que nosotros movemos un espíritu juvenil que es muy importante que se mantenga así, ¿no? De rebeldía, y también de bastante juventud, ¿no? Que la música siempre se renueve. Es por eso que nuestra gente principal que está con nosotros son jóvenes, eso es lo que nos sorprende, ¿no? Somos una banda que no como otras bandas que arrastran gente, personas, pero de hace años, o sea, y siempre van a verlo los mismos, ¿no? En cambio, nosotros no, siempre son jóvenes y jóvenes, ¿no? Es por eso que te pido a ti que me estás escuchando, tremendo rockero, que sigas adelante y no pares en esta misión sagrada. Hablabas de la gente, ¿no? Y pensando un poco en esta proyección de la gente que va a los conciertos de Ebre, que sigue a la banda, que escribe al fanpage, es un público que ha demostrado mucho cariño hacia la banda, no mucha identificación. Los conciertos de Ebre son básicamente una muestra de afecto entre la banda y la gente, pues, ¿no? Sí, generalmente los comentarios son de las bandas, ¿no? Qué bonito tocaste, o sí, estuvo muy buena la presentación, ¿no? Pero los comentarios que yo he tenido a veces son, por ejemplo, gracias por tocar, sin ustedes yo no estaría aquí en este momento, me hubiera suicidado. Y para mí esos comentarios son fuertes, ¿ves? Son cosas que hemos llegado, hemos calado en el alma. Y es porque nuestros temas son así, ¿no? Son puros, son dedicados a ti, para que tú seas una persona diferente, una nueva versión de ti mismo, ¿no? La gente se ha apropiado de esos temas y lo ha hecho en algunos casos hasta su himno, ¿no? Los corea por todos lados, los pone como mensajes ahí, incluso los escribe en varios lugares, y alguno también le puso el nombre de una canción a su hija también. Sí, aquí como el que me está entrevistando, que le puso Miriana, que es una canción de Ebre Inocente, le puso a su hija. Quiero invitar a todos a la página de Ebre Inocente Oficial a darle me gusta, a la página de Tío Mario y también, ¿por qué no?, a Mixtura. Bueno, Mario, hablemos un poco sobre la discografía de la banda. Ustedes tienen dos producciones oficiales y están trabajando ya en una tercera, ¿no? Luego de algún tiempo de estar fuera de la sala de grabación, digamos. Sí, así es. Actualmente estamos grabando en la nave Raimi Records, dirigida por nuestro capitán Yanio Cuadros, que él ha hecho trabajos para Atómica, para Dolores Delirio. Y en el 2001 grabamos en Rumitiana Records, en Cajamarca. Somos una de las bandas que ha salido a provincias a grabar, que es algo raro. Todos vienen a Lima, a la capital. Grabamos el Vicio, Vicio, Vicio. Y la segunda placa en el 2005 con Gárgola Records, grabamos el Campeón de los Campeones. El primero es rojo, ¿no? Y el segundo es verde. ¿Y este que viene qué va a ser? Estamos pensando que sea todo negro. Cerebro Man es uno de los hits del disco. Pueden escucharlo en el YouTube, buscarlo en las páginas. Justo a propósito de esto, he estado viendo algunas fotos que están posteando sobre la grabación. La gente bien metida en lo que está haciendo. Habla bien también de una banda que se compenetra cada vez más, ¿no? Que sigue llevando una banda como amigos, pues, ¿no? Sí, sí, y también el lado profesional, hemos ido aprendiendo al correr de los años, cada uno va adoptando su papel, ¿no? El cantante se vuelve cada vez más profesional, ya tiene sus letras, ¿no? Guarda sus letras, lleva un portafolio o lleva sus cosas que va al concierto, el bajista se compra sus cosas, ¿no? Esos son los músicos que queremos. Si tú quieres un bajista, un guitarrista, te vas a dar cuenta porque le interesa el instrumento que toca, ¿no? Si tú quieres un guitarrista, no vas a buscar a un pata que se está prestando siempre una guitarra, ¿ya? Y tiene dinero para comprarse, pero no se compra. Ese no es un guitarrista. Los guitarristas generalmente se compran efectos, son como sus juguetes, igual en los bajistas, en los cantantes. Eso es lo que necesitas. Uno sigue aprendiendo cada día, pues, ¿no? Así es, mi estimado César de Mixtura. Estamos transmitiendo desde Mixtura. Desde una esquina de Quilca, ¿verdad? Acá en Lima, Perú, hace frío, pero el corazón es caluroso. Mario, hablabas sobre esto de aprender, ¿no? Si puedes recordar hace 27 años en los primeros conciertos de Ebre Inocente hasta la actualidad y ves la imagen y todo lo que ha pasado por esta vida prácticamente que es de la banda, ¿qué recuerdos se vienen a tu mente? No, muchos looks, muchos looks. Un pelazo que tenía y una barbaza parecía el look filosófico. Ahora ya estamos de otra manera y hacemos los bloques de las canciones pegados de cuatro, seguidos, una pausa, ¿no? Ya cada vez se va haciendo más profesional la cosa, ¿no? Estos 27 años van a tener una cierta seguidilla de conciertos, ¿no? Van a tocar en Lima, van a tocar en provincias. ¿Qué festejos están preparando para la gente que por esta vez también lo va a ver en otras ciudades? Claro, estamos preparando el Tour Rocket Party 2017. Empezando los agasajos, estaremos el 5 de agosto en Cajamarca, el 1 de septiembre en Juliaca y el 2 de septiembre en Arequipa. Todas las ciudades que quieran integrarse a los festejos pueden escribir al inbox de Ebre Inocente Oficial. Y también hay mucha gente que lo sigue en provincia, ¿no? He estado leyendo los mensajes que la gente de Arequipa que está esperándolos, la gente de Juliaca también, ¿no? Eso también te carga, creo que de emoción y de orgullo ver cómo a tu banda la quieren gente que está muy lejos, ¿no? Que quizás nunca la viste en vivo, ¿no? Sí, sí, sobre todo en provincias, ¿no? Cuando vamos a provincias se siente un calor inmenso, ¿no? Una vez me escribieron de México también, que les gustaba mucho la banda, de Chile también. En Chile también les gusta mucho la banda Héroe Inocente. Mario, esta producción que están grabando, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cuántas canciones va a tener? Más o menos, ¿para cuándo están planeando sacar el material? ¿Qué particularidades van a ir por ahí? Bueno, si ustedes ven la fecha, hemos grabado ya las 7 baterías de los 7 primeros temas. Hoy día vamos a ensayar para mañana grabar 7 más. Ya, entonces pensamos en unos 13 temas y un bonus track. Siempre nosotros hacemos una cantidad de temas de una sola índole y un tema que es un bonus track. En el primer disco, por ejemplo, en el primer disco que se llama El Vicio, Vicio, Vicio, todo es rock y el último tema es disco. Algunas bandas hacen esto, nosotros hacemos esto. En el segundo disco, todo es rock y el último tema, que es el bonus track, es electro. Y ahora vamos a hacer una sorpresa para este disco. Hablando de sorpresas, el flyer de los 27 años también tiene una particularidad, pues, ¿no? Sí, son los 27 años de Héroe Inocente y hemos tomado el Club 27. Generosamente ellos nos han donado sus rostros y agradezco a todos los del Club de los 27. Ahí está Jimi Hendrix, gracias. Janis Joplin, Amy Winehouse, Sid Vicious, muchas gracias a todos ellos. Bueno, van a ser parte de esa gran familia que es Héroe Inocente, ¿no? Mario, gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar para los oyentes de Mixtura y también invitar a la gente para que se conecte al fanpage nuevamente y que escriba en caso quieran llevarlos a su ciudad también? Así es, sigan sintonizando esta radio que está a todo dar, a todos, saludos allá en Argentina, en Chile, a todos los punqueros. Y mis punqueros les digo que sigan tocando, sigan haciendo más música, toneladas de rock and roll. Visiten nuestra página Héroe Inocente, Tío Mario, y vamos para adelante. Finalizamos la entrevista con el Tío Mario de la banda Héroe Inocente, escuchando el tema Anthrax. Bien amigos, vamos dando inicio a esta sesión musical y esta vez arrancamos con una novedad. Esto es Conquest de la banda Combo Breaker. We are the Go-Heads, we don't care about a friend. una más del último disco de los Zapping, La Costa del Pacífico, y el tema es Ella Dice, Crónica de Lima. A Buenos Aires, Argentina. Esto es Mamba Santa, de su última producción Reflejos. Lo dejamos con el tema Enemigo. Supe al ver lo que está pasando, lo que deciden se están equivocando. Reconocen la necesidad ajena, porque nunca faltó nada en su mesa, ey. Vinieron lobos vestidos de paisanos y solos vimos que se nutren del engaño. Frente a sus ojos escapa la historia, pero la verdad radica en la memoria. Radica en la memoria. Descubierto al enemigo, sí, que muchas veces se disfrazó de amigo. Hace un tiempo descubierto al enemigo, sí, que muchas veces se disfrazó de amigo. Ey, ey, ey, se disfrazó de amigo. Con la cautela que tiene el león, elige todo a tu alrededor. Mantente atento con lo que te acecha, es parte del secreto mantenerte alerta. Se acercan lobos vestidos de paisanos y son los mismos que se nutren del engaño. Tarde o temprano rendimos nuestras cuentas acá en el más allá. Hace un tiempo descubierto al enemigo, sí, que muchas veces se disfrazó de amigo. Hace un tiempo descubierto al enemigo, sí, que muchas veces se disfrazó de amigo. nos vamos hasta México. Esto es Oye Primate y el tema es Lucha en la Carretera. Me acuerdo de ti. Ya cambió la noche y cambia el color. No pierdas el ritmo. No me dejes solo, toma el control. Lucha en carretera que ha marcado tu voz. Barrio por la tarde, barrio con tambor. Rompe ya la siesta y llévalo y cántalo. Que cure ya los días y que mate la calor. Despiértenme cuando todo esté bien. Cántalo, que cure ya los días y que mate el calor. Despiértame cuando todo esté bien. Lo que tú crees que voy a mentir. Cuando cae la luna me acuerdo de ti. Ya cambió la noche y cambia el color. No pierdas el ritmo. Que solo toma el control. Lucha en carretera que ha marcado tu voz. Barrio por la tarde, barrio con tambor. Rompe ya la siesta y llévalo y cántalo. Que cure ya los días y que mate el calor. Despiértame cuando todo esté bien. Y llévalo y cántalo. Que cure ya los días y que mate el calor. Despiértame cuando todo esté bien. ¡Soplando! ¡Soplando! Y quieren que revise mi bolsillo. Trabajo todo el día con un brillo. La tierra ya está seca y me espera. Tu voz que traga adentro que me lleva. Y quieren que mi bolsillo, trabajo todo el día con un brillo. La tierra ya está seca y me espera. Tu voz que está acá adentro que me lleva. Y llévalo y cántalo. Que cure ya los días y que mate el calor. Despiértenme cuando todo esté bien. Y llévalo y cántalo. Que cure ya los días y que mate el calor. Despiértenme cuando todo esté bien. Cántalo, que cure ya los días y que mate la calor. Despiértenme cuando todo esté bien. Y llévalo y cántalo, que cure ya los días y que mate la calor. Despiértenme cuando todo esté bien. Juan Gris y el tema Amigo. Thank you. Las Tetris nos traen el tema Imaginación. Su EP y el tema es Atila.